la vendió a PolyGram antes de sucumbir al cáncer. Recordemos Lick It Up, el último álbum de Casablanca de Kiss. La noche con Sergio Mix. Los años dorados de Kiss, hasta finales de los 70, vistieron extravagantemente, maquillajes, pirotecnia. Pero ya en 1983, sintieron que era el momento de un cambio. Los miembros de Kiss tomaron la decisión de abandonar sus maquillajes y sus características vestimentas, y su primera aparición con su nueva identidad fue el 18 de septiembre de 1983 en la MTV, la cadena de televisión famosa en aquel entonces, que coincidió con el estreno del video de la canción Lick It Up. El álbum homónimo salió a la venta el 5 días más tarde. Su gira promocional comenzó en Lisboa, Portugal, el 11 de octubre de 1983. Ya la gente podía ver los rostros reales de Kiss, aquel cuarteto o quinteto ya para esa temporada, y por supuesto seguían con el sonido ochentero.